A nosotros, como pescadores, como pobladores de este país, no nos sirve el populismo. Yo he escuchado en muchas caletas al otro candidato diciendo que le va a regalar bote a la gente, que le va a dar lucas, que va a poner todo lo que este gobierno de nuestra presidenta Bachelet tiene guardado. Porque no son lucas de él las que anda ofreciendo. ¿De qué nos sirve a nosotros tener más botes si no tenemos cuotas para poder pescar? ¿De qué nos sirve? A nosotros lo que nosotros necesitamos es que haya una mejor distribución de cuotas.